mente. Saco el aire, prendo uno pa' no sentir y acordarme de todas esas veces que me arrepentí. No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor. La torre en Nueva York repleta de Playboy. No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor. Diamantes de a montón, los Rolex y un cantor. Nos va mucho mejor, viejones. Bayona, Manata, puros correos tumbados pa. Puro rancho mío. Hace bastante tiempo que te vi. Recuerdo, sabías que moría por ti. Aún no hay motivos de tofio partir, pero no importa porque hoy soy feliz. No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor.